Bueno, comienzo. Yo soy Cristina Cabral, somos de Radio Encuentro de Viedma, en Río Negro, una radio que tiene 30 años de trayectoria aquí en la capital de la provincia de Río Negro. Mi nombre es Belén de Rossi, yo soy de la ciudad de Santa Fe Capital. Trabajo y formo parte de FM Chalet, que es la radio comunitaria de la ciudad, ubicada en Barrio Chalet, que es uno de los barrios más grandes del oeste de la ciudad de Santa Fe. La radio tiene más de 15 años y trabajamos desde la vecinal del Barrio Chalet, que a su vez también es un lugar en donde están ubicados muchos de los espacios de socialización que tiene el barrio, como puede ser el jardín maternal, el EMPA, el centro de salud y demás. Así que el trabajo territorial que hacen mis compañeros se excede muchas veces simplemente a lo No escucho comunicacional, nada. sino que también tienen un trabajo en territorio mucho más específico, sobre todo en estos días, en donde claramente se nota la necesidad de generar una comunicación alternativa y vías de comunicación alternativas con los vecinos del barrio. En nuestro caso, no tanto por el COVID, o sí por el COVID, pero también por el tema del dengue, que ustedes saben que por lo menos a principio de año en nuestra ciudad fue bastante complejo. Ahora ya está bastante más normalizado. En el norte de la provincia sí hay problemas con las dos cosas, con el COVID y con el dengue, pero evidentemente lo único que hizo fue traer a colación una serie de desigualdades sociales que ya veníamos viendo hace rato. Bueno, buenas tardes. Sí, me llamo René Caiconte, soy de acá de Radio La Voz del Cerro, radio comunitaria en Si me San pongo del Salvador otro de lado, Jujuy, si me que pongo del otro lado. hace 21 años que estamos ya nosotros trabajando para la sociedad, para gente vulnerable. Y bueno, no solamente la radio que ha ayudado a atraer a los jóvenes para sacarlos de situaciones difíciles que se encuentran, sino también, bueno, ayudando a madres solteras y el trabajo que hacemos junto a una de las fundaciones que está acá en San Salvador de Jujuy, que es Fundación Ceres.